Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca tendrá un teatro renovado. La adecuación responde a la necesidad de espacios en donde se muestren trabajos teatrales de la ciudad. La infraestructura contará con cabinas de luces, sonidos, butacas para 70 asistentes, insonorización y elementos acordes a las necesidades artísticas. El Festival Internacional de Cine La Orquídea Cuenca se realiza del 14 al 21 de noviembre y contará con 51 películas que participarán en las secciones Ópera Prima Iberoamericana, Largometraje Internacional, Cortometraje Ecuatoriano y Producciones en Marcha. La presentación oficial del evento se realizará en Guayaquil el próximo 26 de septiembre en el Museo de Arte Contemporáneo. Internacionales. Caracas. El ministro de Cultura de Venezuela, Reinaldo Iturriza, resaltó que su gestión apunta a la integración y la participación del poder popular en la creación y desarrollo de las políticas culturales. Destacó que la gestión desarrollada en el ministerio en favor de las comunas y los movimientos sociales es fundamental para el trabajo que desarrolla en el ámbito cultural, acorde con las tareas que el presidente Nicolás Maduro le asignó, entre ellas reimpulsar la revolución cultural, construir hegemonía cultural, que lo popular predomine y trabajar fuerte en el tema de la identidad venezolana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.